noches y bienvenidos al 2038. Sí, hoy se cumplen casi dos décadas del lanzamiento del disco que cambió la historia aquí en el 2038. Y qué mejor manera que celebrarlo que disfrutar en directo de la banda que lo hizo posible. Desde vuestro pasado hasta nuestro futuro, os hemos preparado este presente. Con todos ustedes, Trey River. rock, boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical en esta edición de septiembre que he dejado grabada antes de comenzar propiamente la temporada. Comenzamos con Dry River, portada novedad en verano, pero en este repaso que vamos a hacer hoy al rock durante el año 2019, en enero grabaron su último disco en directo. Entra Sintonía. Pues soy Javier del Valle, te doy la bienvenida a otra semana musical en esta nueva temporada, comenzando en la pretemporada, por decirlo así. No sabemos si seguiremos en este horario, previsiblemente sí. Los miércoles a las 4 de la tarde en la sintonía de Radio Enlace de Asalto Mata Radio Rock, 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores zona noreste de Madrid capital, y supongo que alguna parte del extra radio, www.radioenlace.org, y en la plataforma saltomatarradiorock.com para todo el mundo. Por supuesto que estas dos emisoras puedes sintonizarlas a través de la aplicación TuneIn cómodamente desde tu dispositivo móvil. Pues comentarte que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto que puedes escuchar todos los programas grabados a través de nuestra página de iVoox, otra semana musical en Radio Enlace. Y vamos a seguir con la materia que nos ocupa, que es un repaso a lo que llevamos de 2019, por lo menos hasta mediados de verano, con bandas de rock que fueron especialmente destacadas, y una de ellas fueron Caótico, que también a primeros de año editaba nuevo disco, Aprende Violencia, con letras del mismísimo Evaristo Páramos, de Gatillazo, ahora reapareciendo con La Polla Records, y la banda alavesa nos visitó aquí en este programa. Tuvimos una entrevista muy entretenida y este es uno de los temas de ese disco que vamos a recordar, y que bueno, pues se trata de uno de esos grupos de punk que cuando sacan disco copan festivales, llenan salas y son celebrados por todos aquellos amantes del género. Vamos con ellos. We'll be right back. Pues así sonaba caótico este disco y este corte número 4 y que lo dejamos de fondo. Se llama el corte Amor Muerto. Y vamos a cambiar de onda, nos vamos a ir hacia otro estilo. Se llaman Gritando en Silencio, sacaron el disco en 2018, pero en 2019, en concreto fue pues durante el mes de enero, reventaron la sala BAT, en lo que supone un hito, ¿no?, para un grupo que parte prácticamente de la nada en estos tiempos tan difíciles para el rock. Ellos partieron haciendo un rock urbano muy personal y han ido evolucionando hacia ritmos de rock más clásico, de hard rock, aunque también tenían este tema más lentito, dedicado al grave problema que supone la inmigración ilegal y todas las dificultades que se encuentran esas personas que vienen a buscarse la vida a nuestro país. Escuchamos Lágrimas de un paria del último disco de Gritando en Silencio. El trabajo se llama Material Inflamable. Hace mucho tiempo que hice esta maleta y partí en busca de un futuro como única meta. Nadie sabe dónde acabará mi viaje. ¿Y a cuántos muertos? Verá mi equipaje. Todas las llagas de mis manos y de mis pies ensangrentados, solo las calma la esperanza de poder ver el otro lado. Que las olas se han llevado a muchos de mis compañeros, pero no más que las bombas o la falta de dinero. Y nada duele más que el hambre en la mirada de un niño, cuando ya no puedes darle nada más que tu cariño. Y aquí me ves, con poca ropa, llamando a las puertas de Europa. Nunca olvidaré lo que he dejado. Mis hermanos muertos yacen al otro lado. Y ya lo sé, no soy bienvenido, pero las balas silban el miedo en mi oído. Ya lo sé, no se me quiere, pero tras esta verja mi pueblo se muere. Siento ser un ser humano, de esos de segunda clase, de esos que en tu telediario solo son muertos sin nombre. Atrás solo hemos dejado olor a tierra quemada. Delante vemos la frontera con sus guardias y alambradas. Mis hijos no tienen culpa de haber nacido al otro lado, en un país que el primer mundo y la guerra destrozado. Y aquí me ves, con poca ropa, llamando a las puertas de Europa. Nunca olvidaré lo que he dejado. Mis hermanos muertos yacen al otro lado. Ya lo sé, no soy bienvenido, pero las balas silban el miedo en mi oído. Ya lo sé, no se me quiere, pero tras esta verja mi pueblo se muere. Tras esta verja mi pueblo se muere. Tras esta verja mi pueblo se muere. Pues ahí estaba, gritando en silencio. Y nos encaminamos hacia otro de esos trabajos importantes de banda, también, digamos, de reciente creación, aunque lleven también unos cuantos años. Se trata de Los Cigarros, que también a principios de año editaban nuevo disco con la producción de Carlos Raya, los hermanos Tormo. Y vamos a pasar a escuchar la canción que da título al disco, Apaga la radio, y por supuesto, no hagas caso a la canción, escúchala y no apagues la radio. Otra banda nueva llena la Riviera. Apaga la radio, apaga la radio. Empalmamos directamente con el grupo que fue noticia durante el mes de marzo, nada más y nada menos que el regreso de la Polla Records, del grupo de Evaristo, celebrando su 40 aniversario con temas regrabados y en una de esas giras que ha causado gran expectación, también criticada por un sector del público y de la prensa, pero lo van a reventar todo con el Drogas como artista invitado en una mini gira por España. 20-21 de septiembre en Valencia, 11-12 de octubre en Madrid, 18 y 19 de octubre en Bilbao, 25 y 26 en Barcelona. Así que ahí está este acontecimiento, como acontecimiento sin duda es que durante la primavera también pudimos escuchar ese nuevo disco en directo grabado en el Festival Leyendas del Rock de esta banda, también alavesa, llamados S.A. Sociedad Alcohólica. Los tiempos oscuros nunca se han ido. El franquismo es el que gobierna y manda. ¡No salimos de la puta oscuridad! ¡No! ¡Vuelven los tiempos oscuros! ¡La luz!

futuro, pero dijo no, y su guitarra hablaba de un lugar mejor, de un lugar mejor. Radio, de fondo la radio, radio, tan lejos la radio. Escuchamos de fondo a Macarrones, uno de los protagonistas de la maratón que tuvo lugar en el mes de mayo, auspiciada por Gruta 77, por esa plataforma que difunde también nuestros programas, nuestros podcasts, que se llama Salto Mata Radio Rock, y en la que este programa participó junto a La Fauna, compañero Dani, aquí de Radio Enlace. Estuvimos entrevistando a Sunfaya, pero escuchamos precisamente a los grupos que abrieron este maratón radiofónico durante un sábado entero en Gruta 77. Este es el caso de Macarrones, y a continuación vamos a escuchar a otra de las bandas que tocaron al mediodía y que es un grupo al cual le tengo especial cariño. Ha pasado varias veces Jesús, su cantante guitarrista, por este programa, así que vamos a escuchar un tema de Aulladores, otra de esas bandas que actuó y fue entrevistada por un compañero de radio en esa maratón de Asalto Mata Radio Rock en Gruta 77. Vamos con Los Aulladores. Antes del Infierno se llama su último disco, y una de esas canciones publicadas se titula Sueños. Vamos con ella. Esperándote hasta que salga el sol, recordando aquel verano abrasador. Puño en alto sonreías con valor, esperándote hasta que salga el sol. Contra mi corazón, una foto, un anillo y un reloj, preguntándome qué fue lo que pasó, maldiciendo aquel que te llevó. Sueño mulos desfilando hacia el paredón, sueño cuervos, descerrajando extrema unción. Sueño tu cuerpo, abandonado bajo el sol. Sueño y no duermo, te lloro y sigo esperándote. Esperándote. Esperándote. Esperándote. Busco la tierra donde plantar. El almendro que florezca en tu lugar. Esperándote hasta que salga el sol. Recordando aquel verano abrazador. Tu abrazo, tu sonrisa, ay amor. Esperándote hasta que salga el sol. Esperándote hasta que caiga el sol. Pues ahí estaban, Aulladores, uno de los participantes el 25 de mayo en ese maratón Gruta 77 y uno de esos hitos en los cuales pues a uno le estimula, ¿no?, seguir en el mundo de la radio, de la música, poder participar en este tipo de eventos, una auténtica maratón de Radio Rock que empezó a la 1 de la tarde, estuvimos emitiendo hasta las 10 de la noche y luego descansando un poquito para dar paso a la banda estrella de ese día, que era el concierto de Miss Octubre con Alfredo Piedrafita, con Agnes Castaño, banda catalano-navarra que estuvo descargando allí en ese emblemático local que programa música en directo, llueve, truene, haga calor, sea agosto, sea verano, sea día de diario y elogiable. Y vamos a pasar a continuación a otro de esos protagonistas. Hablamos de Armando de Castro, protagonista a veces también polémico y en un tema desagradable por las polémicas generadas por Barón Rojo. El caso es que a finales de mayo vino a Madrid a presentar esa gira de despedida del Barón Rojo, de la banda madre, junto con su hermano Carlos de Castro y junto con otros músicos, aparte de invitados que participarán en los conciertos, sobre todo en el concierto de despedida a finales de 2020 en el Wizzing Center. Y aprovechando que estaba por Madrid, porque por esos momentos no estaba afincado aquí en Madrid, pues vino aquí a los estudios de Radio Enlace, sobre todo a presentarnos su segundo disco en directo. Disco en directo en el cual tenía como cantante a Manuel Escudero, pero Manuel Escudero abandonó la banda pues debido a incompatibilidades y a, bueno, pues lo que ocurre, que por muy Armando de Castro que sea, no está precisamente sobrado de actuaciones y de poder facturar un dinero que ayude a la supervivencia de la banda. No obstante, de dos discos de él en solitario, tratando de poder continuar, bueno, de tener su faceta en solitario, aparte de Barón Rojo, y con vistas, quién sabe, si a extender su carrera una vez que Barón Rojo parece que se disolverá definitivamente, o por lo menos por un largo tiempo. AR2 se llama este disco que vino a presentarnos y que puedes escuchar en los podcasts de iVoox o de Asalto Mata Radio Rock. Puedes escuchar la entrevista que mantuvimos con Armando, en la cual también hubo tiempo para la polémica por esos conflictos existentes con los exmiembros de Barón Rojo. Pero bueno, por supuesto que Armando, siempre homenajeando a sus ídolos, entre ellos a Led Zeppelin, incluía una canción dedicada a la banda británica a Led Zeppelin, que se llama precisamente Una de Zeppelin, y que venía incluido en este disco que vamos a escuchar a continuación. Yeah. Otro de los acontecimientos del año, esta reedición de 30 años después de Las Puertas del Deseo, disco de los zaragozanos Taco, masterizado por su productor de cabecera, Dani Alcover, y No Puedo Respirar, así sabría este legendario disco que nos trae muchos recuerdos y que ahora hemos podido degustar en esta nueva edición, en esta remasterización y en este aniversario, 30 años ya, de este interesante trabajo. Hay que contar hasta 100. Sabemos que no lo harás. Cambiarás de nuevo otra vez las reglas a tu manera. Desde el asiento de atrás. Fue la noticia del mes de junio y con la noticia del mes de julio, que es el adelanto del nuevo trabajo del Drogas, ya lo sabes, además en festivales y demás, estará presente acompañando a La Polla Records en septiembre y en octubre por toda España, y nos vamos a despedir emplazándote a ya el comienzo oficial de la temporada de este programa con ese adelanto del nuevo quíntuple disco del artista navarro. Ya podemos irnos, nos despedimos con el Drogas. Picoteos de Alimoche. Cuando lances a mi cara, con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Movía la calle al andar, con esa gracia chillona, de boxeador que la melona, y sin guante que quitar. No es la luz de la farola la que me da escalofríos, es tu aliento, son tus mimos, con tus dedos de ladrona, y ahora todo es para ti, que yo no me resisto. Guarda el cepo, y ahora todo es para ti.